En pleno siglo XXI, muchas personas creen que la brujería no existe. Y es su derecho a no creerlo. Sin embargo, día a día en Relatos del Lado Oscuro recibimos correos en donde las personas nos relatan sus experiencias. No es nuestra intención, de ninguna manera, decir cómo resolver algo, o si es que existe tal cosa. Nuestra tarea solamente es compartir esos relatos que las personas nos han confiado. Nosotros no podríamos decirle, ni apoyarle, ni ayudarle. Nuestra labor es solamente compartir aquellas experiencias que las personas han vivido. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Algunos de los nombres que vamos a presentar a lo largo de los relatos son ficticios, situaciones que han sido cambiados los lugares e inclusive las fechas. Sin embargo, la esencia del relato sigue siendo la misma. Y ahora, vayamos atrás en el tiempo. Estamos en la Ciudad de México y hay una chica que conoce a un muchacho. Es una chiquilla, tiene 16 años. Platican, corretean un rato, se hacen buenos amigos y después va surgiendo el amor. Y se vuelven una parejita de novios. Novios de manita sudada, no se imagine usted otra cosa, no. El tiempo va pasando y entonces van creciendo. Llega un momento en el cual es oportuno contraer matrimonio y contraen matrimonio. Una pareja linda. Bueno, siempre ha habido algún detalle por ahí, ¿sabe? Y es que la madre del novio, ahora esposo, es una mujer extraordinariamente posesiva. Una persona que disfruta enormemente de dirigir los destinos de la vida de su hijo y por supuesto también los de la muchachita esta, como le llama a ella. Esta joven, que en aquel momento es una chica muy joven, viene de una familia originaria del mexicano estado de Michoacán. En algún momento de sus historias, ella ha salido de aquel lugar y ha viajado a Ciudad de México, en donde ha conocido a este joven. ¿Por qué le comento esto? Bien. La familia allá en Michoacán eran personas de aquellas de antes que solían platicar de los encuentros, de lo sobrenatural, del nahual, de todas estas cosas, y todos ellos parecían saber muchos secretos, secretos que otras personas es imposible que conozcan. Tradición, si usted quiere, historias, leyendas, lo que sea, pero sabían cosas. Ella aquí en la gran ciudad ya no lo sabe. Pero aquella mujer sigue insistiendo, se hace muy presente todo el tiempo en la vida de esta pareja. Cuando ella queda embarazada y está esperando un bebé, la situación se vuelve todavía más agresiva. Llega un momento en el que esta mujer literalmente les pide que le regalen el niño que está por nacer, así como se lo estoy diciendo. De hecho, habla con su nuera para decirle que venga a vivir a su casa. Sí, como una hija más, que no hay ningún problema, que ella se hará cargo de la educación del bebé y que ella siga con su vida. Al fin que es muy jovencita, podrá volver a la universidad, podrá hacer un futuro, podrá hacer muchas cosas. Le pone aquello en bandeja de plata. Aunque por supuesto el único requisito es que deje al bebé a su cargo. Una situación que por supuesto para cualquier madre es inaceptable. Ella rechaza la oferta y aquello se vuelve muy incómodo, porque prácticamente le ha dicho, anda, ve por ahí, de cualquiera, vete a revolcar con quien quieras, haz lo que se te pegue la gana, siempre y cuando me dejes al bebé. Ella solamente entiende dos cosas. Uno, que ama a su esposo, y dos, que ama a esa criatura. Por ello, cuando nace, bueno, aquello se convierte todavía más difícil. Déjeme decirle que esta chica, a la que llamaremos simplemente Ali, Tiene su familia, tiene su padre, tiene su madre, tiene algunos parientes, son personas que la rodean, así es que por supuesto no va a aceptar. Al paso de algunas semanas, el esposo consigue un empleo lejos de allí. Es algo muy bueno. Ir a una provincia a trabajar lejos de la suegra se vuelve el sueño tan acariciado, solo que hay un problema. La suegra no opina lo mismo. Y no opina lo mismo porque cada 15 días viaja desde la Ciudad de México a la casa de esta chica y se hospeda con ellos y se hace presente durante más de 15 días en donde controla todo lo que ocurre, desde lo que se compra en el supermercado, la ropa que se ha de poner el hijo, lo que se le va a dar de comer al bebé. Es aquello una verdadera pesadilla. Por algún azar del destino, un buen día, el esposo enferma, es decir, el suegro. Es un hombre mayor que evidentemente está un poquito sometido. Enferma y no puede conducir. Y claro, la suegra no quiere viajar en autobuses, por supuesto que no. Así es que durante algún tiempo no puede visitar la casa. Y esto les da un respiro impresionante. Ali y su esposo y su bebé son un trío fenomenal, que se ponen a planear lo que van a hacer, lo que van a comer, que ellos se inventan sus historias, cambian la decoración de la casa, compran cosas, hacen, deshacen. No es una familia rica, pero se la pasa muy bien. Hacen planes a futuro, sueñan. Y claro, las cosas siguen de mal en peor, porque un buen día la suegra, aquella mujer posesiva y dominante, enferma de gravedad. Por alguna razón va a parar al hospital, casualmente con un problema enorme en la vesícula y en otras complicaciones y más complicaciones y aquí y allá. El hijo tiene que ir allá, apoyarle, estar con ella en el hospital. Ali se queda en casa, cuidando al bebé. Y entonces, un buen día, la mujer aquella sale del hospital como si nada, como si nunca hubiera estado enferma. Pero su esposo, cuando vuelve a casa, no se siente el mismo. Se siente raro, se siente lejano, se siente distante. Los días van pasando y entonces se vuelve cada vez más notorio que el esposo la mantiene aparte. Cuando ella le pregunta algo, las respuestas suelen ser groseras. Han estado juntos ya varios años, no es un matrimonio nuevo, no se casaron porque hiciera falta casarse, sino porque lo deseaban, tienen un bebé hermoso. Es importante señalar que en el inter de todo esto ella ha quedado nuevamente embarazada y ha nacido un bebé precioso, es una nena. Una de esas criaturas de rostro luminoso, de un corazón increíble, que sueña, que se le ve contenta, que es un angelito, pero que el padre casi no la ve. Todos estos momentos son de mucha lejanía, en cualquier caso, cuando ve que están dándole de comer a la nenita. Se da la vuelta y se aleja, como si no quisiera compartir aquel momento grato. Cuando Ali llega en la noche, contenta de que ha sido un buen día y dispuesta a pasar un rato con su esposo, se da la vuelta y mira para otra parte. Ella comienza a sentir que, bueno, la ha dejado de querer. La ha dejado de querer y punto. Quizá hay una tercera por ahí, otra mujer, seguro es eso. Ella se lo imagina sin estar muy segura de que ha hablado con él de alejarse, de separarse, pero el tipo se pone loco cada vez que dicen eso. Y entonces se enferma. Llega el día en el que tiene un dolor espantoso. Después de haberle dado el besito y el besito a cada bebé, después de haber recogido algunas cosillas, cuando va subiendo la escalera de pronto, es un dolor tal que la dobla. La hace sentir que muere, no puede soportarlo. Va a la habitación a pedirle ayuda a su esposo, a pedirle que por favor la lleve a un hospital, pero el tipo, como si nada. Ella le suplica que la lleve, que se está muriendo, que siente un dolor horrible, y el hombre parece no hacer caso hasta que ella cae al piso y casi no puede caminar. De mala gana la lleva al hospital, en donde le conectan un montón de morfina por el dolor horrible que tiene. Y al paso de un rato determinan que es una especie de piedra que se le ha alojado en una vía urinaria, una piedra de casi un centímetro, una cosa espantosa. El urólogo que la revisa no entiende cómo es que ha llegado ahí eso, ni siquiera entiende cómo es que se ha formado en una persona tan joven y con un historial de gran salud y de una dieta muy limpia, ¿Cómo es que ha llegado eso ahí? El tratamiento es simple, es una intervención a través de estas cosas nuevas que hay, láser de ambulatoria. El hecho es que después de la intervención disuelven aquello, todo muy bien, y ella va a su casa. Se recuesta en su camita esperando ahí un rato. Muy bien, al tercer día está gravísima. Gravísima de muerte. Se le ha declarado un problema enorme porque ha comenzado con falla renal, con falla respiratoria, con problemas, una especie de neumonía horrible, una inflamación del cerebro, una fiebre que no puede, una septicemia generalizada que se está muriendo. El padre de Ali se descuelga desde la Ciudad de México manejando, es un hombre mayor, pero es un hombre muy fuerte, y llega al hospital. El esposo fue al hospital, la dejó y de ahí se largó. No quiso saber nada de ella. Simplemente pasó y la abandonó en el hospital. La madre de Ali llega a hacerse cargo de los chiquitines y el sujeto aquel, el esposo, desaparece. Bien. El padre de Ali llega a la habitación donde está enchufada a cuantos aparatos y lo primero que siente es que hay algo más. Como le decía yo, son personas de antes. Pero además, personas que pueden sentir, que pueden percibir, que pueden simplemente darse cuenta que algo no está bien y en silencio, sin decir una palabra, comienza a hacer oración. Sentado en su silla de hospital, en una dura silla de hospital, toda la noche, toda en oración. Cada minuto, cada hora, cada instante en oración. Al amanecer, se levanta y va a sustituir a la mamá. Se queda con los bebés. La madre viene a atenderla. Pero apenas cae la noche, el padre vuelve a llegar. Saluda, buenas noches y se sienta. Y de nueva cuenta, sin decir una palabra, pero todo el tiempo en oración con la mente, con el alma, el corazón, fuerte, constante, toda la noche. Pasan los días y cada noche llega, porque cada noche cuando ha entrado en la habitación se ha dado cuenta que ahí no solamente está su hija, no solamente está él o la enfermera que llega a checar, sino que hay otra cosa ahí. Hay algo más. Él puede ver esta silueta tipo una sombra, una especie de sujeto que se mueve ahí alrededor de su hija, pero con el paso de los días, cada vez que empieza la oración, aquello se va, se larga. Finalmente la dan de alta. Algo que parecía que la iba a matar, termina por llevarla sana a su casa. Se encuentra bien. Aquello ha funcionado. La oración siempre funciona. Cuando se hace con fe, cuando se cree en lo que se está haciendo, siempre funciona. Y esta mujer va a su casa. Al llegar allá, el marido, como si no estuviera. Cuando le informa que se va a ir, el tipo dice que no quiere. Ella toma sus cosas, toma sus hijos y se va. Viajan a Ciudad de México, en donde se alojan en casa de los padres. Ella se siente bien. Un par de días después, su hermana la invita a comer. Que lleve los niños. Van a ir también los papás, para celebrar que salió del hospital. Cuando llegan a la casa de la hermana, ¡ah, qué gusto verte! ¿Cómo te fue? Ya sabe usted todo lo que se platica mientras se mezcla una taza de café, y entonces surge aquel tema. La invitación. ¿Qué te parecería si vamos con una señora que hace tratamientos? ¿Cómo tratamientos? Sí, básicamente lo que haces, como estuviste en un hospital, quizá tengas un mal aire o algo. ¿Por qué no vienes? Tan simple como ir, no pasa nada. Cuando llegan allá, aquella mujer es una mujer común y corriente. No se imagine usted una mujer con extrañas joyas, uñas pintadas, cabellos raros, algún tipo de vestimenta exótica. No, por supuesto que no. Es una señora común y corriente con un delantal en una cocina. Cuando Ali entra, la saluda cortésmente, le dice que se siente ahí en una sillita, platican un momento. Esta mujer se prepara un tecito y después le pregunta si le permite hacer algo. Ali pregunta. Dice que sí, claro, ¿por qué no? Y aquella mujer extiende una mano y toma un huevo. Ahí cerca, sobre de la mesa, hay una cesta, una de estas cestas comunes y corrientes, llena de huevos. Blanquillos, como le llaman en otras partes. Toma uno, se acerca y comienza a recorrerla. Recorriendo el cuerpo de Ali. Le pide que se levante un instante y la sigue recorriendo. Regresa no sé cuánto. Toma un platito, un plato como sopero. Lo toma de un escurridor que está ahí cerca. No es nada extraño. Alivia el plato y se ve bastante limpio. Aquella mujer toma esto. Rompe el huevo y le pone agua de una botella de agua purificada común y corriente que acaba de abrir. Un instante después, aquello es una masa negra asquerosa. Una cosa verdaderamente grotesca. Es una especie de baba, como una especie de suciedad horrible. Y comienza a despedir este olor extraño. Es negro. Esta mujer la mira fijamente y le dice: no pierdas de vista esto. Observa. Toma unas pinzas, porque no lo toma con la mano jamás. Y levanta algo que en principio parecería ser como un caracol. Una especie de caracol bastante grande. Ella no entiende cómo cupo eso en un huevo. Pero conforme lo va meneando y lo sacude, aquello cambia de forma y de pronto más parece ser una especie de cráneo pequeño, como una especie de cráneo. Lo tira, vuelve a meterlo y saca otra cosa, y es una especie de baba, como una especie de engrudo desagradable que de pronto se transforma y es el rostro como de un bebé, como una cosa así. Lo tira. Toma otra cosa, la vuelve a menear y vuelve a observarlo, y ahora cobra la forma de un hueso o algo parecido. Es horrible todo aquello. La mujer tira todo esto. Se le queda viendo y le dice: bueno, a ti te han querido matar. Ese era el interés de la persona que te ha hecho esto, y por supuesto que tú ya sabes quién es. Y sonríe. No me digas que no. Porque casualmente el día que te encargó esto, ella por poco muere. Hay un silencio extraño, porque el día que la suegra se enfermó de gravedad fue la primera vez que ella se sintió rara. Hay ese silencio extraño. Agradecen la presencia. Aquella mujer le sugiere hacer varias cosas. Entre otras, beber una extraña pócima. La mujer ha preparado algo rápidamente y se lo da en una botella de vidrio común y corriente. Deberá beberlo. Le dice que aquello va a saber muy mal. Y de hecho sabe horrible. Horrible de verdad. Lo bebe e inmediatamente comienza a vomitar. Y lo que vomita son una serie de agujas extrañas, oxidadas, grandes. Algo que en principio parecía ser una masa de cabellos, pero que de pronto se convierte en una masa como de una cadena. Y vuelve así varias cosas más. Cuando pregunta a esta mujer, ¿qué es todo esto? Le responde, es lo que te encargaron. Mira, esta cadena es para que él no se vaya. Esto otro es para ti. Esto es para que tú mueras. Su interés es que tú murieras. Y esto otro, y así le va explicando cada cosa, pero ella está muy enferma. El día que ordenó esto, enfermó de gravedad porque es muy débil. Y la persona que lo hizo, le cobró. Ahí mismo. ¿Quieres que se lo revierta? No, no quiero nada. Ali es una mujer de mucha fe. No aceptó. Simplemente agradeció aquello. Se despidió y volvió a su vida. La suegra sigue con vida. Delicada, frágil, pero sigue con vida. Ella no se ha vuelto a enfermar. Aunque claro, sabe que el riesgo está ahí. Aunque también sabe que en todo momento cuenta con una protección grande. No solamente de ese padre fuerte y formidable, sino de todos aquellos que están cerca de ella. El marido. ¿Qué importa? Ese tipo no tenía ni la fuerza para defender a su propia familia. ¿Qué importancia tiene? Después de compartir esta experiencia, permítame que le comparta otra experiencia. Esta vez nos la comparte Galdi y nos lleva atrás en el tiempo a 1971. La vida es buena. En aquel año, su hermano está casado normalmente con una mujer muy agradable a la que le acaba de regalar un coche. Es un asunto de mucho gusto para todos ver a la hermana ir con el esposo a la agencia. Es un motivo de fiesta al punto en el que varios de ellos van allá a verlo. Cómo se sube en su cochecito nuevo, cierra la puerta y va para casa. Cuando llega, por supuesto, todos van a verla, a felicitarla, a ver cómo está el coche. Y ya después de los saludos y todo aquello, ella se acerca a Galdis y le dice: ay, cuñada, qué raro. Por un momento pensé que había alguien en el coche. Cuando salí de la agencia y comencé a manejar, sentí que alguien venía en el asiento de atrás. Me he llevado un susto. Dice, no te preocupes, es simple imaginación. No, que va. Horrible. Se sentía como si de verdad hubiera alguien ahí y era un hombre. ¿Cómo sabes? Porque sentí la presencia de un hombre. Usted se preguntará, ¿cómo se puede sentir la presencia? Ella sintió no solamente un olor raro, un peso, sino que quizá pudo ver por el retrovisor algo más. Siguen adelante. Días después, hay un extraño momento cuando el hermano de Galdis viene. Toca la puerta y les pide que por favor vayan a ver a su esposa. No reacciona, está como muerta. Como muerta, así como se lo estoy diciendo, como muerta. No reacciona, parece que ni siquiera respira. La madre se levanta de donde está y sale corriendo. Todos quieren a esa mujer. Galdis va para allá también. Se pone un suéter, un pullover rápidamente, pero antes de salir de casa, va al armario, en donde tiene guardada una botella de agua para consagrar, agua bendita. Esa que se usa en la iglesia, se la ha obsequiado un cura hace algún tiempo y ella la tiene ahí y sale corriendo con esto. Y cuando llega a la casa, observa que está ahí su cuñada y efectivamente parece que estuviera muerta. No se mueve nada, la sacuden y no hace nada. No parece ni siquiera respirar, está... Ella toma aquella botella de agua y la rocía en forma de cruz. Y en ese instante, como por arte de magia, con una especie de reacción violenta, se incorpora y una voz que no es la de ella, que definitivamente no es la de ella, encima de aquella habitación, de esa cama, sale del cuerpo de esta mujer y le grita, ¿quién rayos eres? ¿Qué quieres? ¿Quién te mandó? Es una voz de varón. Es una voz de varón, ronca, gruesa, y hay ademanes de hombre, no de mujer. Ella conoce perfectamente a su cuñada y esta no es su cuñada. Aterrada, comienza a hacer oración, pero cuando ella empieza a hacer oración, aquello comienza a reírse y a hacer cosas raras, la hace que se retuerza, la cuñada se tuerce al punto en el que parece que se va a romper. Es una cosa horrible. Todos están muy espantados. Y en eso llega el abuelo, bueno, el padre, quien entra a la casa diciendo, estos son supercherías, qué idioteces, y insultando, y todo el mundo se quedó callado, menos Galdis. Galdis siempre ha tenido esa fuerza interna rara, que aunque ella no lo sabe, solo pocos tienen. El hecho es que cuando todo el mundo dice, esto ya pasó, vaya cosa, qué sugestión, qué barbaridad, empieza a sonar la bocina del coche. Se asoman a ver quién está tocándola. Es 1971, no hay alarmas inalámbricas, no hay nada. Es que alguien tiene que estar tocando la bocina. Pero no hay nadie. Cuando regresan a casa, entonces se encienden las luces y comienza a sonar la bocina y se abren las puertas y cuando se dan cuenta el auto ha ido para atrás en la cuesta de la entrada a la cochera y ha chocado con la reja y hay un escándalo brutal que tienen que quitarle el acumulador, la batería, para que los vecinos no vengan a reclamar. Mientras todo esto ocurre adentro de la habitación, aquella mujer ríe con una voz y una risa extraña que pareciera ser la risa de un hombre. Al paso de los días nadie quiere saber nada. No se acercan. Tienen miedo, pero no solamente de aquello, sino también del padre que ha dicho que no es nada. Pero Galdis sigue yendo, y cada vez que lo hace, por la parte de afuera, hace oración. Al pie de la ventana donde está su cuñada, ella se pone a hacer oración. Los médicos le han dicho que no tiene nada. Los médicos que la han revisado en los diferentes lugares a los que le han llevado han dicho que es algo mental, que es algo propio de ella, que es algo, y le han recetado desde analgésicos, calmantes, todo lo que se puede imaginar, pero nadie ha podido ayudar a que esto no ocurra, porque ahora mismo que Galdis está por fuera de la ventana, con las manitas juntas, haciendo una oración al cielo, pidiendo el apoyo, esta mujer comienza a retorcerse como si le hubieran puesto algo muy caliente y a gritar, y cuando se dan cuenta, está doblada a la mitad, en un arco horrible que la ha deformado completamente mientras se ríe con aquella risa horrible y burlona. Galdis está horrorizada, pero al mismo tiempo está colérica, enojada, porque aquella mujer no solo es su cuñada, es su amiga, es una persona a la que quiere y acaba de dar a luz hacía poco tiempo una bebita hermosa. ¿Qué rayos estaba ocurriendo? Y mientras tanto todos los demás convertidos en unos pelmas que no hacen nada. Ella sigue yendo cada tarde, aun cuando ya nadie la ve. Y nadie quiere hacer caso, presumiendo que esto está en la mente, que esto no es así. Ella se retira un poco y es cuando hace oración y vuelven aquellas agresiones, aquellos gritos, aquellos insultos, esta mujer que se retuerce y luego alguien tiene la puntada de darle sal. Lo que le provoca una lesión horrible en los labios. Pero aquello parece disfrutarlo, parece disfrutar atormentar a esta pobre mujer. Galdis sigue pidiendo. Y un buen día, en medio de aquellos gritos, aquellos estertores horribles, ella pide al cielo, clama al cielo, para que los ángeles del Señor vengan a ayudar. Y de pronto todo es silencio. Cuando Galdis se acerca a ver qué ocurre, la cuñada que está en la cama hace una seña inequívoca, pidiéndole un papel y una cosa para escribir. Galdis corre y busca algo en su bolso, saca una libretita y un lápiz y aquella mujer pone, llama a Lourdes, ella sabrá qué hacer. Lourdes es otro pariente que tienen. Cuando van allá, Lourdes dice que ya conoce a una señora que quizá podría ayudar. Van a ver a la señora y esta les dice, sé quién es, no me digas nada, sé quién es. Sé cuál es tu problema y no te puedo ayudar yo. Ni siquiera sabía de quién estaban hablando. Nadie le había hablado, nadie le había contado, pero ella parecía saber todo. Te están haciendo un daño para muerte. Alguien la quiere muerta y lo ha hecho bien y lo ha hecho fuerte. La quieren muerta. Van a tener que pedir ayuda de alguien más. No sé si siga trabajando. No sé si quiera ayudarles. Pero tienen que ir a verle. Este es el teléfono. Pregunta por el profesor. Ella se le queda viendo. Galdis, obviamente, cuando alguien dice el profesor, uno se imagina que es un charlatán. Dice, no, no, no. Es profesor en la universidad. Pero aparte, de manera voluntaria y a manera de ayuda, hace estas cosas. Llámalo. Ella vuelve a casa, espera un rato y marca por teléfono. Aquella persona contesta rápidamente y dice, márqueme a las 5. Y cuelga. Ni siquiera ha preguntado quién llama. Nada. Márqueme a las 5. Galdis vuelve a marcar en punto de las 5. Le dice, necesito que traigan a su enferma. A esta dirección, lo antes posible. Es más, tráiganla ahora mismo. Pero yo sé de lo que le estoy hablando. Tráiganla ahora mismo. Prepárense porque el camino va a ser difícil. Galdis le dice eso a su cuñada, a su hermano. Le dice, mira, y esto, el hermano dubitativo porque no sabe si esto es así o si no es así, o si hacerle caso al padre que dijo que esto no existe, no sabe qué, pero finalmente le vence la necesidad de ayudar a su esposa. La monta en el auto y aquello empieza a ser una verdadera pesadilla porque apenas arrancar, el automóvil parece que algo más lo condujera. De pronto, cuando se pone una luz en rojo, él oprime los frenos, pero de pronto aquello parece cobrar vida propia y se cruza. La luz roja como si nada, a punto de chocar. Un poco más adelante, al dar la vuelta en una curva, la mujer, la esposa, abre la puerta y se va a lanzar al vacío. Galdis la alcanza a sujetar y cierra la puerta, pero aquello es una calamidad como nunca se han imaginado. Y conforme siguen avanzando, de pronto, ¡pum!, una de las llantas, un neumático, caucho, goma, como le llame, explota. Detienen la marcha. Y esta mujer, la cuñada, sigue riendo con esa risa horrible de varón que le dice, a mí no me sacas de aquí, ni con oraciones ni con nada. Y se lo dice a Galdis directamente. Tras cambiar el neumático por el de repuesto, comienzan otra vez. Finalmente llegan al domicilio que les han indicado. Había indicaciones precisas. Es 1971, no lo pierda de vista, nadie trae teléfono celular, por lo que la única manera de conectarse con este hombre era tocar 3 veces. La bocina del auto. 1, 2, 3. Y esperar. Baja un hombre. Es un hombre que efectivamente, si uno lo ve, parece un profesor. Vestido casualmente con un trajecito muy sencillo, una cosa muy sencilla. Es un hombre de unos 60 años, muy tranquilo, que se acerca, toca la frente y le dice, tú y yo ya nos conocemos. Y se ríe y aquello que está ahí dentro se oye cómo empieza a maldecir a lo que le dice, tú y yo ya nos conocemos. Prepárense. Están conmigo. Su enferma tiene que salir adelante. Nadie le dijo quién era la enferma, pero él ya lo sabía. ¿Y quién era aquello a lo que ya conocía? Bueno, ya se imaginará usted qué era. Era algo oscuro, algo que había salido de abajo, y él ya lo había enfrentado antes, por lo que comienzan a manejar, no sin que hubiese algunos pequeños detalles. Por supuesto, cada vez que había alguna de estas cosas, aquel profesor que iba sentado al frente hacía una pequeña oración y todo volvía a la calma. Tenían que ir a un lugar que estuviera cerca de un río. Y al llegar allá, bueno, las cosas fueron más extrañas. Ya es muy noche, ha caído la noche completamente. Les pide que sienten ahí a la mujer. Y se dirige a Galdis, a la que le dice: no sé por qué me buscaste. La verdad, tú eres más bruja que yo. Pero bueno, me vas a ayudar. No, yo no sé nada. Pero profesor, yo no sé nada. Sí, sí lo sabes. Me vas a ayudar y cuando salga de este cuerpo y viaje allá arriba a hablar, necesito que cubras mi materia, que la cierres, que la protejas, porque si no cualquier cosa entrará. Pero profesor, yo no sé cómo hacer aquello. Discúlpeme, no sé de qué me está hablando. Y de pronto aquel hombre se sienta, cruza las piernas, cierra los ojos y comienza a hablar con una voz totalmente diferente. Comienza actuar diferente, comienza. Hay una voz femenina, hay una voz masculina, hay una voz de niño, pero ni siquiera pareciera salir de su boca, sino como que ese cuerpo estuviese simplemente envuelto en otra esencia, en otra cosa, y empieza cada uno de ellos a dar instrucciones. Galdis va notando cada cosa y cada una de esas presencias dice algo diferente. Es un momento aterrador que, bien entrada la madrugada, es cuando termina y les dice: esta no es la única lucha, y vamos a seguir adelante. Tienen que volver. Bueno, el camino de regreso es tranquilo. La cuñada ha vuelto a la tranquilidad. Cuando llegan a casa, sin embargo, aquello recupera fuerza y de pronto se voltea y mira a Galdis y le dice: por haberme llevado al río, ahora verás lo que pasa. Y hace que la niña, aquella pequeñita de unos pocos meses de nacida, comience a llorar horriblemente y a retorcerse en una manera que ella nunca había visto. Y empieza a ver el cuerpo de la cuñada que se arquea, que se retuerce, que le gira la cabeza. Bueno, no es que le gire como si fuera un muñeco, sino que le da la vuelta. Y en medio de aquel horror, Galdis, lejos de espantarse, comienza a encolerizarse todavía más y con aquella voz fuerte, clara, precisa y ese don, ordena que se detenga. Es un poder que ella nunca había sabido. Lo tenía de sí, lo tenía desde antes, pero ella no lo sabía. Y ahora, en medio de la oración y de las imprecaciones, logra que aquello se tranquilice, y es todo también. Los días siguientes volvieron allá varias veces, y en cada ocasión pasaban muchas cosas raras, y en cada ocasión aquel hombre hacía lo que tenía que hacer. Pero las cosas no están resueltas. Por ejemplo, aquel día. Ha pasado del 71 al 72. La Navidad estuvo tranquila. Ha mejorado bastante, hasta el punto en el que decide salir a hacer algunas compras. Ya se siente bien, ya se ve como ella misma, ya se ve como siempre, así es que prefiere no manejar. No. Se va a ir en el transporte público. Así es que bueno, se va para allá. El problema es que, llegando a una estación del transporte público, se queda ciega. No puede caminar. Cuando de pronto alguien la encuentra, está vagando, tocando todo, aterrada, llorando. Alguien llama a casa y el esposo va a toda velocidad por ella. Está ciega. Repentinamente se ha quedado ciega. No ve nada. Pero al volver a casa, recupera la vista poco a poco. Ha sido un momento tan tenso. Cuando vuelven con el profesor intenta ayudarles, pero aquello va creciendo. El profesor les indica que deberán ir a la montaña de Sorté, un lugar en donde se hace todo tipo de trabajos, en donde es un sitio de poder. Y es ahí a donde la llevan. Pasan 3 días en la montaña. Al volver, ella se ve bastante bien. Bastante, bastante bien. Pero algo que no le he contado es que en una de tantas reuniones, en uno de tantos momentos, una de aquellas voces que parecía surgir del profesor les reveló datos importantes, un nombre. Les dio el nombre de una mujer. Les dijo quién era. Posteriormente, el propio profesor revelaría aquello. Pero quizá el momento más tenso sería durante un enfrentamiento. Galdis está allí. La niña ha llorado. Ella se retuerce y ella, desesperada, le grita: te ordeno que me digas quién eres. Aquel ser revela un nombre. ¿Qué haces aquí? Aquí me mandaron. ¿Para qué te mandaron? Para matar. Vengo a matarla. Y la voy a matar como yo morí. ¿Y cómo moriste? Arrollado por un auto. Era obvio que la intención había sido aquella cuando la dejó ciega. Galdis se encoleriza y le dice: ¿quién te mandó? ¿Y sabe qué? El mismo nombre que le había dado el profesor, el mismo nombre que había dado aquella extraña voz, se lo da ahora eso que está ahí. Cuando vuelve el cuñado, bueno, el hermano, ella lo enfrenta y se lo dice claro y contundente: ¿quién es esta mujer? Aquel otro niega todo, no sabe quién es, finge no saberlo, pero por supuesto que lo sabe. Poco antes de que naciera la segunda bebita, había tenido un romance con aquella mujer, la que había jurado que no sería de nadie más si no era de ella. Y había encargado el trabajo, un trabajo de muerte, un trabajo en donde le había colgado un muerto a esa mujer, a la cuñada. Lograron sacarla, lograron enviar de regreso aquello, y se cree que la mujer aquella la debe de haber pasado muy mal. Como sea, se divorcian, el hermano se queda por allá. Esta mujer seguiría bien, se recuperaría bien, pero no del todo. Porque muchos de estos trabajos pueden dejar de avanzar, pero el daño está hecho. La cuñada moriría 3 años después, dejando a la bebita con unos 4 añitos, al otro niño igual. ¿Y sabe qué? Murió de un cáncer galopante, repentino y fulminante. Ahora volvamos a la Ciudad de México. La señorita Fe está casada con un hombre al que conoce de mucho tiempo atrás. Ha sido una gran vida. Es un tipo amable, cariñoso. Es el tipo de hombre que le daba de comer la papilla a los bebés, que cuando llegaban visitas les ofrecía un poco de té, que ayudaba a lavar los platos, que tendía la cama y que, por supuesto, había momentos muy gratos con él. Llevan varios años de casados. Tiene un hijo y está esperando un bebé. Las cosas marchan tan bien, son tan felices. Tienen un bonito departamento. Es de ellos. Por supuesto, la señorita B, antes de casarse, tenía su propio departamento, así es que tienen 2 departamentos, de hecho. Y la vida sigue muy bien hasta aquel día. B va caminando por una acera cuando se encuentra con un viejo amigo. Un amigo de la época de la infancia, vaya. Habían sido compañeros en la secundaria, habían sido compañeros en la preparatoria y muy probablemente alguna vez algo hubo entre ellos, o por lo menos un sentimiento. Se platican, se sienten muy contentos, así es que finalmente reúnen a ambas familias. La señorita B con su esposo y aquel sujeto al que llamaremos G con su esposa Brenda. Brenda es una mujer relativamente joven, atractiva. Se ven contentos. Se empiezan a reunir por ahí de vez en cuando y el esposo de la señorita B de vez en cuando le dice: ¿por qué no invitas a tus amigos? Y se reúnen, comparten hasta el amanecer. Verdaderamente es divertido estar con ellos. Son simpáticos, son ruidosos. A veces van a cenar a otro lugar y muy elegantes todos. Claro, es una buena vida. Hasta el día en el que se quedan sin casa. Sí, Brenda y el amigo se quedan sin casa. Por alguna razón salen de su casa, ya en el departamento no lo pueden tener. Es una situación muy incómoda porque parece que van a venderlo los dueños. Estaban alquilando. Así es que la señorita B, sin pensarlo 2 veces, les dice: ¿por qué no vienen a vivir aquí? Yo tengo un departamento que se los puedo rentar a un precio razonable y ustedes mientras van viendo a ver si lo compran, si les gusta, se lo quedan. Hombre, pues no está nada mal. Toman la mudanza y llegan allá y se hospedan. Y resulta ser que es en el mismo edificio donde vive la señorita B con su esposo. Mejor. Al fin que son amigos. Ya hay quien cuide de los chicos. Ya hay cómo ir de pronto todos juntos al súper. ¿Y sabe algo? Brenda se hace su amiga. Es una amiga muy cercana. Se sientan también a tomar el té, ¿sabe? A veces es el café, a veces juegan cartas, se platican cosas simpáticas y a veces también cosas pícaras, porque Brenda es medio pícara. Y entonces comienza todo aquello. El esposo de B comienza a actuar raro, muy raro. Hay una especie de celos extraños, tremendos. Pero de pronto ella le pregunta algo y él responde con una ira, vaya, que no entiende. La situación se va tornando caótica en esa casa. El sujeto se vuelve muy cruel, muy agresivo. Una de esas tardes, ella descubre que su esposo está teniendo un romance y está teniendo el romance con Brenda. Claro, cuando lo enfrenta, el tipo ni siquiera se molesta en negarlo. Simplemente se da la vuelta y se va, toma sus cosas y se larga. En cuanto a Brenda, cuando el amigo G se da cuenta que su esposa lo ha engañado, también la enfrenta y ella simplemente toma sus cosas y se va muy contenta. G abandonaría el departamento, no podía más. Pero además las cosas eran tan raras. La relación entre B y su esposo se vuelve horrible. El tipo no viene para nada, no quiere ver a sus hijos, no quiere saber nada. Y sabe algo, B estaba esperando un bebé. Cuando ese bebé nace, el tipo ni siquiera quiere saber cómo es, ni siquiera se acerca a ver cómo es ese bebé que ha nacido. No quiere nada. Hay un distanciamiento absoluto y cuando ella le marca, él la ofende, le grita cosas hirientes como nunca había encontrado. Aquel era un sujeto agradable, era un sujeto amigable que solía ser cariñoso y de pronto se vuelve horrible, no da un centavo. Para ayudar al mantenimiento de casa, nada. Y cuando ella le habla y le dice, me urge un poco de dinero, fíjate que tengo, él ni siquiera, a base de insultos, y le cuelga. Ella cae en una depresión horrible, horrible, porque la que pensaba que era su amiga la ha traicionado con su esposo, le ha hecho horrores, bueno, empieza a irse para abajo, pero ya no es solamente eso, ya es algo más, porque ella empieza a deteriorarse, y cada día más, está consumida. Era una mujer de facciones alegres, de facciones gratas, un poco mofletuda, un poquito rellenita, así como simpática, rosadita, muy linda, y de pronto está hecho un esqueleto con los pómulos salientes, los ojos hundidos, se le ha hecho seco el cabello, casi no tiene deseos de vivir y ha pensado todo el tiempo en quitarse la vida. Y entonces llega aquella noticia. Un buen día, el departamento que había rentado a Brenda y al señor G. se alquila. Ella necesita los ingresos. No tiene fuente de ingresos porque el marido no le da un centavo. Se está acabando los ahorros. Todo está muy mal. Renta el departamento. Dos o tres días después recibe una llamada. Es el nuevo inquilino. Quiere mostrarle algo. Va allá y le muestran que sobre uno de los closets de estos armarios guardarropas hay una enorme cantidad de una sal oscura, negra. Pero también le han mostrado otras cosas. Le han mostrado que en un pequeño frasco de vidrio que estaba oculto en el tanque del inodoro hay una sustancia amarillenta y está la foto de su marido con el ojo pinchado, ambos ojos y la boca, y hay una foto de ella. También hay una imagen religiosa. Todo aquello se ve muy mal, pero ella no cree en estas cosas. Aún así, pide que por favor tiren todo eso. Vuelve a casa, sigue sumiéndose cada vez más, como si estuviese en una especie de charca de agua negra en la que se va hundiendo, y no puede ver la luz, ni siquiera se da cuenta que junto a ella hay dos ángeles preciosos que la necesitan mucho, porque ahora mismo está sumida en esto. Y entonces vuelven a llamar. Otra vez son los nuevos inquilinos quienes le reportan haber encontrado algo muy desagradable. Uno de los servicios sanitarios no funcionaba bien, por lo que han ordenado que venga un plomero, un fontanero, que levante el inodoro y hurga en las tuberías encontrando una madeja de cabello, una serie de amarres, una fotografía de ella, una prenda íntima y otras cosas. Aquello es grotesco. Les pide que por favor lo tiren. Pero su salud continúa yéndose a pique. Además, está fumando constantemente. El poco dinero que recibe lo gasta en comprar cajetillas de cigarros sin importarle que haya una bebita ahí, nada. Está sumida en aquello. Un buen día, sin embargo, y providencialmente, una amiga de hace muchos años viene a visitarla. Sabe que le está pasando muy mal. Toca a la puerta y la señorita B se levanta de donde está penosamente caminando, abre la puerta y está su amiga, que viene a invitarla a tomar un café, algo, que por favor vayan. Viene con un amigo, un señor. Es un hombre de apariencia muy agradable. Sonriente, tez clara, no es que fuera de piel blanca, sino de tez clara, da esa sensación. El hombre se acerca, saluda, toma la mano y entonces se le queda viendo fijamente. Suelta la mano y sonríe. Dice, estás muy mal. La señorita B no entiende, pero bueno, puede de alguna forma deducir que por su apariencia, pero aquel hombre insiste. Alguien te está haciendo algo. Por eso estás tan mal. Me gustaría que conocieras a mi padrino. Te llevo. Vamos. Ahora mismo, en este instante. Por supuesto, no era casualidad que estuviera ese hombre ahí. Suben al automóvil de la amiga y comienzan a manejar y llegan de pronto a un lugar. En este lugar hay una especie de sala. A la señorita B le causa mucho miedo todo esto. No sabe qué está haciendo allí, quiénes son estas personas. La amiga la ha traído, pero es la única persona que conoce, y de pronto aparece este sujeto alto, fuerte, de apariencia un tanto gruesa, vestido de forma inusual, y hay una serie de objetos, cuando suben un poco la luz, hay una serie de objetos que provocan miedo, porque este sujeto, el padrino, es un sacerdote de Palo Mayombe. Es un palero. Eso es grave. Palo Mayombe es una forma de brujería frontillana tremenda. Grave, verdaderamente grave, que si se usa incorrectamente puede ser muy delicado. El hecho es que aquel hombre la toca y le dice, ¡ja! Vienes muy malita. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Te vamos a ayudar. Y acto seguido, le pide que levante los brazos, cierre los ojos y empiezan a rociarla con un polvo al que llaman cascarilla. Mientras esto ocurre, alguien hace ruido con unos tambores o algo y hay una serie de voces y de cánticos. Le pide que por favor cierre los ojos y no los vaya a abrir por ninguna razón. Pase lo que pase, no abra los ojos. Va a escuchar ruidos raros, va a escuchar sonido de fotografías que se están tomando. No puede abrir los ojos. Ella se siente increíblemente incómoda, pero la voz de este hombre, del padrino, es una especie de mandato, no puede resistirse, así es que lo que hace es levantar las manos, cerrar los ojos muy fuerte y soportar aquello. Siente como le están rociando de aguardiente, con la boca le escupen aguardiente, luego con puros la pasan alrededor, le hacen cosas, le vuelven a arrojar aquella cosa, la cascarilla dichosa, y hacen toda suerte de ruidos hasta que finalmente se detiene todo. Le piden que se siente y que vea algo. Se trata de las fotografías que han estado tomando. Ella siente morir, porque en aquellas fotografías ella observa claramente cómo su cuerpo está rodeado de ratas, subidas en su cuerpo, como si caminaran por su cuerpo. Y cuando de pronto llegan a la fotografía de la cabeza, su cabeza es un cráneo. Está muerta, así tal cual. Ella comienza a llorar horriblemente. Aquel hombre le dice que se tranquilice. No será fácil, pero la van a ayudar. El amigo aquel que ha llegado ahí, el sujeto de la tez clara, le dice que confíe en ellos. Que confíe. Y así es como empieza el tratamiento. Comienzan a llevarla allí, en donde hacen estos rituales varias veces, hasta que finalmente comienza a sentirse bien. Muy bien. Llega un punto en el que le preguntan, ¿quieres devolverlo? Y por supuesto, ella lo piensa, porque aquella mujer se decía su amiga, se presentó como su amiga, entró a su casa como amiga, ella le confió sus secretos y la traicionó. ¿Usted qué haría? ¿Es válido devolver mal con mal? Por supuesto, no sabemos la respuesta y no está en nosotros decirla. Simplemente quisimos compartir estas experiencias, estos relatos, porque nos han impresionado mucho y para una noche oscura y tormentosa, precisamente como esta. Se antojan apropiados, ¿no cree usted?